Se puede decir casi un 70%. La diabetes mellitus, la hipertensión básicamente es alta. Y me puedo arriesgar a decir que en la población Montero mismo que está con esa alta tasa de prevalencia.